El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Guadalajara. Tenemos a Lupita. Tú, Lupita, le vas a hacer el chocolatazo a Jesús. Tienen de novios ustedes apenas 3 meses, ¿verdad? No, hace 3 meses lo vi en persona la última vez, pero ya tenemos como casi un año. O sea, conociéndose un año y lo viste en persona y es tu novio desde hace como 3 meses. Sí. Tú a él lo conociste por el Facebook. Por Facebook. Un año solamente chateando, pero no lo habías visto en persona. No. ¿Y lo conociste en dónde? Por Facebook. Tú vives en Estados Unidos, él está en Guadalajara. Sí. ¿Y cómo fue esa primera vez que se vieron en persona, Lupita? No, pues todo bien, estuvo todo bien, nomás que lo que pasa es que yo tengo un poquito de dudas sobre él, porque, o sea, como que va muy a prisa. Va muy a prisa porque apenas van como 3 meses que se tienen conociendo en persona. No, como 3 meses tenemos de conocernos en persona. ¿Y tú crees que él va rápido porque crees que te quiere usar para que lo lleves a Estados Unidos? Más o menos. Ok, ¿y él está soltero? No, está casado. Oh, no. Está casado, todavía no se divorcia, nada más que por eso es mi duda, porque él siempre, o sea, siempre yo me doy cuenta, pues, de que él siempre va a mirar dice que a sus hijas, pero quién sabe, no sé si vaya a ver a su ex, la verdad. Como yo estoy acá y él está allá. Entiendo, o sea, que esa es tu duda, si solamente te quiere usar para que lo lleves a Estados Unidos, o si está con la esposa y te está poniendo el cuerno, te está viendo la cara de mensa, por eso vas a hacer esto. Pues vamos a llamarle y vamos a ver qué dice el mentado Jesús. Lupita, no haga ruido. Bueno. Sí, bueno, con Jesús. Soy yo, ¿quién habla? Hola, Jesús, mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates y tenemos una promoción, Jesús, donde le hacemos llegar unos chocolates en forma de corazón totalmente gratis a alguien especial que tú tengas. No sé si tú estás casado, tienes novia, alguna chica especial a quien te gustaría que se los enviemos. Es totalmente gratis, Jesús. Ándale, ¿y cómo los vas a mandar? Bueno, tú me dices a dónde enviarlos y ahí se los enviamos. Puede ser a su trabajo, a su casa, a la escuela, donde esté. Ah, ¿y de dónde los mandan? Estamos en todos lados, depende de la ciudad que estés, de ahí los enviamos. Hey, pues yo estoy aquí en Guadalajara. Bueno, pues si tienes a alguien ahí, se los enviamos, se los hacemos llegar en forma de corazón de tu parte para esa persona especial. ¿Dónde estás tú? Ah, ok, aquí está por Esteban La Torre. ¿Perdón? ¿Quieres la dirección? Bueno, sí, pero primero dame el nombre de la persona y le escribimos una nota para esa persona de tu parte. Yo pensé que me los ibas a mandar a mí. ¿O creías que te los iba a enviar a ti? ¿Por qué no tienes a nadie? No, la verdad no. ¿Novia, esposa, vecina, alguna chica guapa así como yo, algo? Ay, no tengo novia ni... No, me acabo de divorciar hace 3 años. No tengo nada. Oh, no. ¿De verdad no tienes a nadie? Sí, de verdad. Pues ojalá que el divorcio haya sido para algo bueno. Sí, claro. Pues si no tienes a nadie, ¿me puedes enviar los chocolates a mí? Te los regalo a ti. No te creas, ¿cómo crees? No nos conocemos, además tú tienes a tu ex. Se puede enojar si sabe de esto, ¿no? No tienes que estar. Oye, pero eres súper coqueto, ¿no? Ey. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Carla. Carla, ¿de dónde vives? Estoy aquí en la Ciudad de México. Pero yo nací y crecí en Tepatitlán, o sea, toda mi familia es de Tepatitlán, Jalisco. Ay, cabrón, casi yo soy mi papá también. ¿En serio? ¿De dónde? San José de Gracia. Ahí está como media hora de Tepa. He escuchado de ese lugar, pues nosotros nos juntamos ahí en abril siempre. Ándale. ¿Y estás casada tú o soltera? Bueno, ya casi 2 años que tengo solita, terminé una relación, tengo 35 años y lo bueno que no tengo hijos. Ándale, bueno, no, está bien, tienes edad, yo tengo 42. ¿O en serio? Sí. Qué bien, pues eres muy agradable, la verdad, Jesús. Sí, así toda la gente dice que soy muy suave. Pues lo importante es que seas trabajador y fiel, eso es lo más importante. Estoy bien trabajador, todavía ando trabajando, yo soy maestro albañil, hago residencias. ¿O de verdad eres como el arquitecto o qué? No, el albañil, pero de los meros suaves, de los buenos, pues. De lo que sabemos bien. O sea, eres el que te encargas de tu equipo. De leer el plano y ¿cómo se dice? Pues el más grande, pues, el que manda. ¿Dónde? ¿Ahí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara. ¿Y cómo te llamo? Te dije que me llamaba Carla, ¿se te olvidó? Ah, Carla, no, que se estás platicando. Pues o ya te pusiste nervioso. No, ¿no tienes novio? No, te acabo de decir que tengo como casi 2 años separado. Sí. Yo ando aquí trabajando en Guadalajara, pero soy de un pueblo. Sí, he escuchado ese lugar que dices de San José de Gracia, pero... Sí, pero es chiquito, ¿no? Sí, es chiquito. Es chiquito. Muy bien, bueno, pues entonces, pues qué lástima que no tengas a nadie, entonces no le mandamos los chocolates a nadie. Te los mando a ti. ¿De verdad? Yo me los puedo enviar. A ver, los chocolates vienen con una tarjeta, ¿qué me vas a escribir ahí? ¿Cuál va a ser el recadito para mí? Ah, que son para una amiga muy preciada, ¿verdad? Que les mando a regalar. ¿Una amiga qué? Una amiga muy muy muy apreciada, pues. Muy... Ok. Y que te lo mando a regalar y a ti. Bueno, de parte de... De parte de la... Muy bien, para Carla. Le voy a poner un corazoncito porque... Ándale. Oye, ¿no tienes número tú? Sí, si quieres apuntar mi WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. O ahí platicamos. Claro, sí, claro, a ver, espérame. ¿Es 1-888? 1-3-3. No, 1-888. 1-888. Ah, 1-888, ok. 874-2656. 8, ¿qué? 8-6, este. ¿Mira, es 8-8? 874-2656. 874-2656. Ok, ya lo tengo. Sí, claro que sí, Carlita. Ese es el de mi oficina, pero el del WhatsApp es igual lo mismo, 888, pero termina con 6969. Because right now you're just a liar, a straight mentirosa. ¿669? Sí. Ya lo tengo. Muy bien, si quieres ahí me mandas un mensaje. ¿Sí? ¿Te mando un mensaje o te hablo? ¿Sí puede hablar uno también por teléfono? Sí, bueno, mándame un mensaje por si estoy, porque más tarde voy al gimnasio y no sé si está ocupada. Sí, ¿tú haces ejercicio? ¿Tú haces ejercicio? Sí, igual que estamos de leche todo el día. ¿Cómo? Sí, poquito, sí, algo peso, poquito. Ah, ok. A mí me gusta, sí, porque yo soy muy... siempre he sido muy atlética y eso. Oh, ándale. Entonces, ¿sí tienes el WhatsApp? ¿El tu WhatsApp al rato lo meto en mi teléfono? Sí, ahí lo pones y ahí nada más me dices quién eres y ya, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Sí, yo casi no hablo con nadie. La verdad, no. Ah, ándale. Oye, Carlita. Sí. ¿Y en qué parte de México vives? Porque México es grande, ¿no? Yo estoy en la Ciudad de México. No sé si conozcas Ciudad de México. No, nunca he ido. Tengo ganas de ir. Sí. Vivo en la Ciudad de México. Ah, ya que nos conozcamos más, a lo mejor me eché una vuelta también. Sí, está muy padre aquí. La verdad que es muy grande y ojalá puedas venir a dar la vuelta. Claro, para conocer, ¿verdad? Sí, o conocernos nosotros primero, ¿no? Sí, primero nosotros y luego ya me eché una vuelta. O tú vienes para acá para salirte. Tengo un rancho allá para... A las orillas de Guadalajara, muy bonito. De verdad, yo voy seguido para allá porque mis tíos, pues te digo, son de Tepatitlán y pues ahí tengo mi familia, ellos son agaveros, están en eso del agave. Puro agave ahí. Tienen tequileras y eso y ahí nos juntamos. Ah, bueno. Mira, ya que nos conozcamos, yo voy para allá y luego a lo mejor ya que vengas para acá, pues también voy a Tepa. Este chocolatazo continúa mañana. La cosa se pone caliente y la Choco la hace de la lopa. Aquí un adelanto. ¿Cómo eres físicamente? Güero, no muy alto. Soy de 1.70 de alto, no soy muy alto. ¿O eres güero? Delgado. El güero, tú. Dale, no, pues luego que nos conozcamos bien, hijo. Te invito a pasear a una cabalgata acá donde somos nosotros. Que allí hacemos cabalgata de caballo. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.